Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarnos y agradecerle a mi nieta María Fernanda que me esté apoyando en esta grabación. Mire, ayer lo que firmaron fue un pacto de buenas intenciones, nada más. Yo le llamo un pacto de pacotilla porque no sirve para nada ese pacto. De veras que el señor Peña Nieto debería tener un poco más de dignidad y de vergüenza y hablar de temas más escabrosos y resolverlos. Se la viven con puros discursos, con puros engaños, ya no encuentran la forma de cómo engañar más a la gente. Y lo grave que ojalá despertar el pueblo, que se quitara la venda que se ha dejado poner en los ojos para ser engañado. Ayer este pacto que se firmó, el que se llama el Pacto para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, bueno, hasta el nombre es grotesco, es una burla. No estuvo representada la sociedad civil, no estuvo representado el verdadero poder económico. En este caso, los que se negaron a firmar el pacto no fueron los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Ellos no firmaron el pacto. Puede ser que se hayan comprometido a coadyuvar, pero no firmaron porque saben que este pacto y nada es lo mismo. Es un pacto de escenografía, de engaño, de mentiras. Hay que seguir manipulando a la gente hasta que se canse y deje de manifestarse. Yo no escuché que este sujeto Peña Nieto haya hablado de la gasolina, la reducción. Eso no va a haber reducción de la gasolina si el pueblo todo no sale a protestar y a tomar otras medidas más enérgicas. Enérgicas no me refiero a la violencia. Y hablando de violencia, pues he estado descubriendo que gentes de gobierno, agentes de fuerzas públicas, han estado interviniendo como saqueadores de negocios. Ya en Veracruz detuvieron algunos y resulta que trabajan en gobierno del estado. Los sujetos que se convierten en vándalos en la capital de la República, o los maneja Gobernación, los maneja el PRI, o vaya a saber quién los maneje, pero son cosas muy bien hilvanadas, muy bien organizadas. Pero quiero dar lectura a... El pueblo no estuvo representado en ese pacto, y es el más afectado. El pueblo no estuvo representado en ese pacto. Fue un pacto entre cuates, nada más, entre amigos. Y la lambisconería de los colaboradores de Peña Nieto. Este sujeto, el papá de esa muchacha, de Lady, quién sabe qué le dicen aquella, que era un escándalo cuando su padre Navarrete Prida, muy amigo del presidente, estaba en la Procuraduría Federal del Consumidor y que mandó clausurar, la hija mandó clausurar un negocio porque no le dieron el lugar que ella quería para sentarse a comer. Bueno, esto de ayer es a mí me irrita de veras, a mí me irrita y me deja ver un gobierno que está en la desesperación, que ya no sabe ni qué inventar. Este famoso pacto, pues son los pactos que, como yo me gusta un poco la fiesta brava, yo me acuerdo que los carteles dicen, a la vieja usanza española esta tarde se lidiarán toros de tal ganadería. Bueno, pues ayer igual, a la vieja usanza priista, se firma un pacto en donde el pueblo no está representado. Por eso es un pacto endeble, de pacotilla, no trae sustancia, no hay nada que asegure, y no solo que asegure en palabras. Los mexicanos queremos hechos, hechos concretos. Los rateros exgobernadores en la impunidad total, los allegados de Peña Nieto haciendo negocios por todos lados, y nadie es procesado, nadie es juzgado. Sí, me van a decir, ahí está Padres en la cárcel, sí, pero hay otros personajes que desempeñaron cargos importantes de relevancia al frente de gobiernos y están felices, porque no los van a tocar, porque son igual que Peña Nieto, traen la misma formación, traen la misma, yo le llamaría línea, provienen de la misma... Ay, ¿cómo decirle? De la misma incubadora de la corrupción. Son unos corruptos, unos cínicos. Pero aún así, quiero dar lectura a este documento. Es breve, no son muchas cosas las que he tenido que obtener. Dice, El acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, firmado ayer en la residencia oficial de Los Pinos, en el contexto del repunte inflacionario y de la extendida indignación social por el alza al precio de las gasolinas que entró en vigor el primer día del año, es una recuperación de los pactos intersectoriales que las presidencias periodistas del siglo pasado impulsaban ante situaciones económicas críticas. Pero, a diferencia de aquellos, el documento que se presentó la víspera a la opinión pública carece de acciones concretas y de directrices vinculatorias y constituye, en consecuencia, una expresión de buenas intenciones que parece insuficiente para hacer frente a la preocupante coyuntura actual. Los empresarios, parcialmente representados por el Consejo Coordinador Empresarial, pero con el desacuerdo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, no se comprometieron más que a coadyuvar para evitar aumentos generalizados de precios en los productos de la canasta básica, a proteger el empleo e impulsar inversiones, pero sin metas precisas y cuantificables. Por su parte, la representación de los asalariados corrió a cargo de la FIGS, nada más, hombre, de la Confederación de Trabajadores de México, una central sindical burocrática y jurásica que en el curso del ciclo de gobiernos neoliberales ha perdido la mayor parte de su peso, influencia y representatividad, y que es hoy una sombra de lo que fue. De su lado, el gobierno federal no se fijó objetivo concreto alguno, salvo el de reducir 10% los salarios de sus altos funcionarios, un margen insignificante de simulada austeridad, y a exhortar a los otros poderes de la Unión, gobiernos locales y organismos autónomos a adoptar una medida semejante. El saldo de las negociaciones para el pacto anunciado ayer no solo resulta insatisfactorio, sino hasta negativo si se considera la fractura que generó en las cúpulas empresariales y la animadversión de los dueños del dinero hacia el gobierno que tal rompimiento deja entrever. En contraste, los sectores de la población que han venido expresando su descontento por el gasolinazo del 1 de enero no estuvieron representados de manera alguna en la ceremonia de firma del pacto referido, lo que lleva a pensar que difícilmente tal documento podrá contrarrestar el conflicto social generado. Más preocupante aún, el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar no ofrece protección concreta alguna a los grupos mayoritarios de la población ante la incierta situación económica derivada de la pérdida de la renta petrolera, atribuible en primer lugar a la reforma energética. El arribo de Donald Trump a la presidencia estadounidense, con la previsible turbulencia que eso implica y el achicamiento de la relación comercial con el país vecino y el insatisfactorio crecimiento que exhibe la economía nacional desde hace años. Para hacer frente a la circunstancia se requiere mucho más que buenos propósitos. Es necesario rectificar el rumbo económico general y colocar las necesidades de la sociedad por encima de los intereses corporativos nacionales y transnacionales. El tiempo se agota para esa rectificación necesaria y, por lo que ha podido verse en días recientes, la paciencia social también. Luego dice, pacto de Peña, solo una estrategia de imagen pública. Eso lo dice la Coparmex. Dice así en concreto, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, se negó a firmar el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar presentado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto. Según este organismo, es decir, la Coparmex, presidido por Gustavo de Hoyos, dicho acuerdo no cumple con el consenso social y más aún, solo representa una estrategia de comunicación e imagen pública del gobierno federal. Ya no quiero seguir leyendo más, creo que esto es más que suficiente. Esto es criminal que el gobierno mexicano siga viéndoles la cara de tontos a la población, y más que a la población llegara a creer que algo bueno va a venir para México. Nada bueno nos espera, nada bueno. Y repito, en el discurso que ayer pronunció Peña Nieto, plagado de mentiras, de engaños, de zafarse de su responsabilidad, qué poco presidente tenemos, ¿verdad? Qué chiquitito se ve, pero sin embargo sus lambiscones como Navarrete Prida lo calificaron como un gran estadista. Claro, pues ellos cobran y hacen los grandes negocios. ¿De qué sirve, por ejemplo, que se hayan comprometido a que un funcionario de primer nivel reduzca sus salarios al 10%? Eso a mí en lo personal me vale madre. Eso no es lo medular es la rapiña que hacen del erario, los negocios que hacen al amparo del cargo, los contratos que otorgan, la compra de medicamentos y diversos productos y servicios donde llevan moches millonarios, millonarios. A eso no se comprometió Peña Nieto, a frenar, a meter a la cárcel a los ladrones. Fíjese, yo tal vez me equivoque, pero llaman vándalos a esos grupos manejados por el gobierno, no me queda duda, que se han dedicado a saquear comercios, que nada tienen que ver con las justas protestas. Aún así, reconozco que cometen delitos, pero ¿quiénes serán más vándalos? ¿Estos que se roban paquetes de mercancía, que se roban televisor, o aquellos que han saqueado a la patria, que han saqueado al país, que han entregado toda nuestra riqueza? ¿Quiénes son los vándalos verdaderos? Piénselo usted, razónelo, y pues hasta ahí me quedo. Estaremos al pendiente de lo que esto vaya a traer como consecuencia. Ojalá, de los partidos políticos ni habla, salvo Morena y uno que otro militante de algún partido oficialista, son los que están de acuerdo con Peña Nieto, pero es una minoría los que están en desacuerdo, y esos pues son tachados de traidores a la patria. No, los traidores son ustedes, empezando por el presidente de la República, empezando por su secretario de Hacienda, por todo el equipo que tiene incrustado, amigos, cuatachones, compadres y socios. Así desgobiernan a México y así le han puesto en la madre a nuestro país durante muchos años. Pero los de ayer no tienen vergüenza en este que le llaman el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Sí, cuando bajara de precio el gas, cuando metieran reversa en lo de la gasolina, se lo iba a creer, pero mientras tanto, pues yo no me dejo engañar, yo no soy tan tonto, tan estúpido para creerle menos al presidente. Está totalmente descalificado Peña Nieto, está totalmente en la lona. Cada vez que habla es para decir mentiras y encolerizar más a la población. Yo no sé, yo creo que solo su familia y los colaboradores se han hartado de enriquecerse, y gobernadores sinvergüenzas también le aplauden como lambiscones. Pero cada vez que habla es para engañar, para mentir, para zafarse de responsabilidades. Un estadista es un hombre que se preocupa por su país, que tiene una visión muy clara de la problemática actual, que tiene una visión política a corto, a mediano y a largo plazo, que es algo sobre todo que le falta a Peña Nieto. Honesto, que sea incorruptible, que nunca nadie le señale lo de la Casa Blanca, lo de Ayotzinapa, negocios que va a hacer con lo del aeropuerto, negocios que ha hecho con este señor de apellido Cantú, de todos sus cuatachones que no pasan de 8 o 9, que yo ya los di a conocer aquí en su oportunidad, los empresarios consentidos de Peña Nieto. Un estadista, eso sería un hombre que fuera totalmente lo contrario a lo que hace Peña Nieto. Un estadista, repito, que se preocupe y que lleve acciones que beneficien al pueblo de México, que sea un hombre preparado, con inteligencia y rodeado de colaboradores que lo superen a él en capacidad política, capacidad intelectual, pero por lo visto, pues es una bola de corruptos, una caterva de sinvergüenzas, de saqueadores, los que le han puesto en la madre al país. Desde luego, no se escapan las dirigencias de los partidos políticos que han coadyuvado a aventar al país a un precipicio como ahora nos encontramos. Y doy lectura a los mensajes que he estado recibiendo, y síganos mandando todos sus comentarios. Y esto, repito, analícenlo bien, no hagan caso a todas las mentiras que dicen los merolicos de la televisión oficialista, que casi son todos los canales, todos. ¿No cree usted que Televisa nada más tiene el canal de las estrellas, son cantidad de canales y de estaciones radiodifusoras. Igual otros grupos de los Aguirre, de los Vasquerraña, son concesionarios de infinidad de estaciones radiodifusoras donde se transmiten, se reproducen las mentiras y los boletines que el gobierno quiere que lo den a conocer. Leo los mensajes. La señora Yolanda Rubio dice: saludos, me gusta mucho escucharlo. Marco Jares: buen video, Adolfo, te queremos invitar a nuestro podcast para platicar sobre este tema. Sí, yo, díganme, estoy dispuesto a participar en lo que ustedes me digan. Nada más que, ¿qué es podcast, Fernandita? Debe ser algún mecanismo para podernos comunicar. Con mucho gusto, ahí pueden encontrar en dónde está mi teléfono particular y el teléfono de mi celular para que me llamen y podamos platicar ampliamente. Y con mucho gusto yo participo en lo que ustedes llaman su podcast. Con mucho gusto lo hago. Luego el señor Jorge Segundo dice: son mitómanos los del gobierno. Mister Molillo: un saludo, don Adolfo. Me puse así porque había muchos nicks de cómo me llamo. Muy acertada su opinión sobre el gasolinazo. Raúl Hernani Arjona Cabrera. Le agradecemos sus comentarios. Lo que busca es despertar a los jóvenes para que no se dejen engañar por los políticos, que son una lacra para este nuestro México. Poshki: la ignorancia es inducida, no es casualidad, usted lo sabe, maestro Suárez. Excelentes sus videos, no es ser barbero, es increíble el descaro del PRIAN y lambiscones. Muchos ahora supuestamente en contra de las alzas en las gasolinas. Ojalá más y más gente se informe y le interese la política, porque la política nos perjudica a todos y bien aplicada nos beneficia a todos. Gracias, maestro Suárez, gracias a usted que me ve, señor Poski. Martín Aguirre: muy agradecido al licenciado por su colaboración para mantenernos informados. La pregunta que hizo el títere de usted, que haría eso, demuestra su incapacidad para gobernar. Se le hubiera preguntado a usted directamente. La pregunta es más fácil de contestar, ¿verdad? Saludos a sus nietos, excelentes colaboradores suyos, feliz domingo segundo del año. Antonio Romero dice: el faraón Peña Nieto y su pandilla de ladrones se han dedicado a desmantelar Pemex y rematarlo a precio de venta de garage. La razón única es la de hacer negocios a nuestra costa y pretenden mantenernos conformes con migajas a las que llaman programas sociales, servicios de salud que también están desabastecidos, un sistema educativo cuyos recursos se quedan en la burocracia de los mandos altos y medios, pero no llegan a las escuelas. Reconozco y felicito esta investigación que nos muestra y nos corresponde difundirlo. Claro, algún día le platicaré a usted la historia del desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, que viene desde la época de Miguel de la Madrid, para paulatinamente mostrarlo a la población como una empresa, porque eso es ahora una empresa que, según Peña Nieto, iba a entrar a la competitividad. Entraría siempre y cuando fuera Pemex la única empresa que lo autorizara para importar las gasolinas. Pero más que eso, se deberían de construir más refinerías en nuestro país y no estar comprándole a los extranjeros lo que aquí producimos. Eso se me hace a mí, pues no aberrante, sino una traición a la patria, un latrocinio de esta gente. El señor Sergio C. dice: señor licenciado Adolfo, hay que salir a manifestarse a las calles. Allá en Morelia, organícense para salir a las calles e inviten a los más que puedan. Se necesita mucha más gente manifestándose y quitar a este gobierno. Le invito a ver un video en el que se muestra un grupo de manifestantes en Camargo, Chihuahua, invitando a los uniformados a quitarse los cascos y el uniforme y unirse al pueblo, y posteriormente entonaron nuestro himno nacional. Desafortunadamente los uniformados hicieron caso omiso. Saludos, mi estimado señor. Pues sí, ciertamente, yo no lo comprende, reciben órdenes, es la única chamba que pudieron conseguir, igual que los soldados, tienen que obedecer, aunque estén en desacuerdo. Yo le aseguro que, no sé, no tengo datos precisos, que más de la mitad del ejército mexicano esté en desacuerdo con el comportamiento de Peña Nieto. Me refiero a los soldados rasos, no a los altos oficiales, a los soldados rasos, pero pues tienen que obedecer. Ahí dicen: las órdenes no son para discutirse, son para obedecerse. Y ojalá haya, además de las manifestaciones, acciones más severas, exigir que nos digan dónde va a parar nuestros recursos, cómo los invierten, que digan la verdad, que digan la verdad de por qué vienen estos aumentos a la gasolina. En primer lugar, por el endeudamiento brutal de este país, más de 560 mil millones de pesos debemos. Bueno, sí debemos porque lo pagamos de nuestros impuestos. Los que nos endeudan son los que se roban el dinero, desde el presidente de la República hasta los secretarios de Hacienda, esa bola de sinvergüenza. Sí, pero a la hora de pagar somos nosotros con nuestros impuestos. Y claro, se están pagando nada más, estoy hablando de esos 560 mil millones de pesos, de intereses, ni siquiera de capital. A eso agréguele lo del FOBAPROA, de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos, aprobados por los congresistas. Entonces, no nos dicen cuál es la verdadera situación por la que hubo ese aumento de la gasolina. Yo ya he tratado de explicarles a ustedes en mi grabación pasada, dije lo que ahora acabo de decir. Ana Berta Alvarado Guzmán dice, buen tema y desarrollado. Gracias por interesarse en leer y estudiar y compartir. Claro que Peña sí está haciendo algo, pues haciendo teatro que le enseña la gaviota. Tiene buen alumno, pero más que nada se necesita personas que estén en el gobierno para dirigir a la nación. Primero tener temor de Dios, sabiduría, una persona capacitada. Tenemos ejemplos líderes, la palabra de Dios lo menciona, el rey Salomón, Moisés. Pero antes de hacer algo con el pueblo, pedían al fundador del universo su autorización. No se diga de hombres ilustres como Mandela, una persona que estuvo muchos años en la cárcel, salió a seguir luchando, pero en la Cámara de Diputados no hay respeto a Dios, ni mucho menos de ellos mismos, ni por el pueblo, pero un día Dios pedirá cuenta de lo que hicieron. En esta tierra que estamos de forma pasajera, de paso, solo cuando nos vayamos dejaremos la semilla que debe de ser buena. Está muy bien y se lo agradezco a lo que usted nos está diciendo. ¿Pero usted cree que estos sujetos desvergonzados van a creer en un ser superior? Por favor, van a la iglesia, pues cuando se trata de eventos sociales, cuando se casa la hija de un alto funcionario, llegan en sus limusinas, en sus carros del año, y de ahí se van a los grandes saraos, a los grandes banquetes. Estos sujetos no creen en nada más que en el dinero, en retacarse sus bolsillos de dinero, en estar pensando. Y yo le vuelvo a decir a Peña Nieto, que por cierto ya las combis de aquí de Michoacán ya lo ponen en la parte trasera de sus de las ventanillas, no sé cómo se llama, medallón, no sé cómo le llaman al servicio del transporte público. Cuando Peña dijo que él no se levantaba pensando cómo joder a México, no, yo creo que no se acuesta pensando en la verdad, no, pues ya lo tiene esto ya programado desde cuando ha estado chingue y chingue y chingue al pueblo, él y sus funcionarios. Y me da pena a lo mejor utilizar estas palabras altisonantes, no crea que me es agradable decirlos, pero ya no encuentro calificativo para asignárselos a estos bribones, a estos sinvergüenzas, a estos desgraciados, a estos malos mexicanos que han saqueado a este país. Esto de la gasolina no tiene nombre, y ya lo expliqué, ya di a conocer a ustedes por qué se está haciendo eso. Son las presiones de las compañías extranjeras, son las norteamericanas, fundamentalmente son las presiones de organismos internacionales que le están exigiendo a México que entre a ciertos niveles para equilibrar la economía, pero con dinero de nosotros, porque si no lo asustan de que ya no habrá inversión. Y claro, como Peña Nieto es un presidente totalmente descalificado, totalmente desacreditado, que nadie le cree, bueno, yo no sé, yo creo que sus funcionarios hacen como que le creen. Yo no, sí, fíjese, siempre me he puesto a pensar, ¿cómo es posible que un presidente, en este caso Peña Nieto, cuando asiste a lo que se llaman actos oficiales, conmemoraciones de fechas patrias, eventos de trascendencia, que no tiene madre, que no tiene vergüenza, no sentirá vergüenza cruzarse la banda tricolor? No, y no es por la banda, porque al fin y al cabo pues no es más que un lienzo, sino lo que representa a la patria, a la nación, y la nación somos todos los mexicanos. Si a mí me pregunta un alumno que lo han hecho, que les dé una explicación de qué es la patria, qué es una nación, yo les digo que una nación somos nosotros, el pueblo, las clases empobrecidas, todos somos parte de esa nación, del obrero, el campesino, el jornalero, el trabajador explotado, humillado. Esa es la patria, esa es la nación. La patria, claro, está representada en los símbolos patrios, pero yo no sé, ¿no le dará vergüenza a Peña Nieto el 15 de septiembre, por ejemplo, salir con un traje oscuro, muy elegante, traje que nos hace el papel del baño, le pagamos, para que usted lo sepa, porque la riega tanto que la ha de utilizar demasiado el papel higiénico, y no quiero decir una grosería, ¿cómo decirlo para no ofender a tanta gente? Porque lo ha de utilizar constantemente, porque no hay día que no la, ay, ¿cómo quede? Que no la defeque, o sea, que no la cague, todo, no hay día que no haga barbaridades este señor. Barbaridades, pero barbaridades que nos parten toda la madre a nosotros, los que somos el pueblo, los que somos el pueblo, los que somos los que sufrimos los embates, las raterías de esa clase gobernante. Así es que el pacto que firmó ayer no sirve absolutamente para nada. Es un circo el que se montó ayer. Es un pacto de pacotilla, de pura escenografía. Como para hacerle creer a la gente que las cosas van a cambiar. Sí, van a cambiar, pero para mal. No dude usted que pronto llegue otro aumento de gasolina. No dude usted que sea Trump el que le esté ordenando a Peña Nieto que mantenga en esa posición de secretario de Hacienda a su cuatachón, al señor Videgaray, que es íntimo amigo del yerno de Trump, que ahora ha sido designado asesor especial del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Pobre México y pobre de nosotros que nos dejamos, que agachamos la cabeza en lugar de protestar y exigirle a los desvergonzados estos que desgobiernan, que se visten con trajes de lujo, viven en grandes residencias, pueden viajar a Europa, cuando hay gente que, estudiantes aquí en Michoacán, que tienen que viajar en camiones de segunda para irse a sus pueblos porque son estudiantes pobres. Yo no sé qué haría Peña Nieto si todos los estudiantes del país, de todas las instituciones educativas, pues de las que están en manos privadas es muy difícil, pero todos los sectores públicos se lanzaran a las calles a protestar. Se le vendría el mundo encima a Peña Nieto si todos los estudiantes también se solidarizaran, no nomás los normalistas que lo están haciendo, todos los estudiantes que tuviéramos conciencia de lo que está pasando en este país, que se enteren, que no estén chateando babosada y media en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp. El cuachuacho, ¿cómo? ¿El qué? WhatsApp. Ah, el WhatsApp. El WhatsApp, porque ahora ya los chavos ya no hablan español. El WhatsApp, bye, ¿cómo se despiden cuando están hablando? Bye. Pues carajo, yo ya siento que estoy viviendo en una colonia norteamericana, sí, pero de las colonias más jodidas. Entonces, mientras los jóvenes no utilicen estos instrumentos maravillosos para buscar noticias de todas, que lean siquiera a los periódicos oficialistas, pero que los comparen con lo que dice Jornada, con lo que dice Proceso, con lo que dice el semanario Z. Bueno, ayer hasta tuve por de leer el semanario religioso de la Iglesia Católica, se llama Desde la Fe, que semanalmente lo pone en circulación la mitra de la Catedral Metropolitana. Vienen críticas duras y severas a Peña Nieto, pero de ahí no pasan. ¿Por qué los altos prelados, no pelados, altos prelados mexicanos? Por eso me llamó mucho la atención cuando esta señorita habla de Dios. ¿Por qué no asumen una responsabilidad? No lo van a hacer, pero a mí se me ocurre decirlo. Que inviten a que todos los sacerdotes del país que formen parte de la estructura religiosa de la Iglesia Católica, todos sin excepción, y en las poblaciones más alejadas de este país, promuevan manifestaciones públicas con toda la feligresía. Serían millones de mexicanos los que salieran a la calle. Pero claro, eso no lo hacen. Pueden escribir su inconformidad en un semanario como el de la Fe, que se edita en México. Pueden hacer los comentarios, pueden manifestarse, pero ellos en lo individual, no. No, un verdadero sacerdote que ame a Dios y a la doctrina de Cristo. Fíjese, hablo de la doctrina de Cristo, no del retorcimiento que le dio la cúpula de la Iglesia Católica, de todas las mentiras que también tienen en el engaño a la población. Que lean un poco la historia de Jesucristo, que hicieran lo que él hizo. Yo no digo que anden a burro del humo, discúlpenme, a lomo de burro, que anden a lomo de burro. No, pues la gente tiene derecho, si trabaja, a vivir bien. Pero si imagina usted, si todos los estudiantes del país, de todas las instituciones públicas, se manifestaran, si todos los sacerdotes del templo más alejado, más recóndito, convocar a sus feligreses, a decir, tal día el país vamos a salir a la calle. Yo los invito para que mañana aquí, salvo si los señores trabajan, yo los invito como sacerdote que soy de esta humilde parroquia. La parroquia es una circunscripción territorial, no la estructura inmobiliaria. Convocar a manifestar su inconformidad por el alza de las gasolinas, por el saqueo del país, por las sinvergüenzadas, serían millones de mexicanos en la calle. No se atreven a hacerlo. Y los padres o sacerdotes que lo hacen, como entre ellos el padre Solalinde, como lo fue Samuel Ruiz, ya fallecido, pues otra cosa sería. Eso sí, son verdaderos seguidores de Cristo, de Jesús, como Solalinde, porque ayuda a los más necesitados. Abrió albergues para los indocumentados que son explotados por la Policía Federal, que son asesinados por los grupos delincuenciales, que son extorsionados por los agentes migratorios, que son asesinados o explotados por pandillas de delincuentes que protegen los agentes del gobierno mexicano. Yo me puse a pensar anoche, ¿qué sucedería si todos los estudiantes se manifestaran en la calle y exigieran? No nomás la manifestación sí es importante, pero a veces se van a cansar. Hay que tomar acciones más concretas, más severas. No hablo de violencia. Yo soy enemigo de la violencia. Violencia no resuelve violencia, y la violencia luego es reprimida, y los que pagan con su vida son como los que ya ha matado a la policía, las policías en estos movimientos en contra de las alzas a la gasolina. Exigir rendición de cuentas, apersonarse en el Instituto Nacional Electoral, integrar comités en colonias para transmitirnos nuestra inconformidad y decir qué podemos hacer para que nos indiquen, sacar de la Cámara de Diputados, de todas, de las estatales, de la federal y del Senado de la República, a todos esos perfumados senadores y diputados, con sus excepciones. Repito, ahí hay un bar, le da yo tres o cuatro senadores y senadoras que se han comportado a la altura de las circunstancias y han salido en defensa de la nación. Yo les agradezco mucho su paciencia de escucharme, y síganme mandando sus comentarios. Aunque me critiquen, repito, me gusta también leerlos. Y muchas gracias, y gracias, Fernando.